triste, duro de aceptar. Forma parte de un pasado que no resucitará. Qué difícil es volver aquí. Qué duro se me hace contemplar esa tierra que me vio nacer. ¿Cómo puede desaparecer? Hoy me desperté. Ese pedazo que no resucitará. Mírale cómo puede sonreír, pero mírale cómo puede disfrutar. Pero yo no puedo disimular, y yo no puedo ocultar en mi rostro esa expresión de repulla y amargor. Incompetente para mí es un delincuente. Acabas con tu vida, acabas con tu vida. Usa la cabeza para buscarte una salida.